FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. 17 de noviembre de 1972. Bajo una lluvia persistente, miles de personas se dirigen al aeropuerto de Ezeiza. Hay toque de queda, pero eso parece no importarles. Tras un largo exilio, Perón vuelve al país y todos quieren estar ahí para recibirlo. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos en Huellas del Presente la jornada del 17 de noviembre de 1972, el regreso al país luego de más de 17 años de exilio de Juan Domingo Perón. Ese día se lo denomina el Día de la Militancia. Por amenazas a un atentado, el avión partió de Madrid acompañado por más de 145 personas, quienes eran referentes de la cultura, el deporte, la política y el sindicalismo argentino. El 23 de septiembre de 1973 triunfó el general por el 62%. El 12 de octubre de ese año asumió por tercera vez la presidencia. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Ya los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Este domingo se realiza el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Es un momento crucial de estos 40 años de la democracia. Creo que es la elección más difícil porque está en juego dos modelos claramente distintos. Uno, el de seguir consolidando la democracia con sus errores, con una propuesta de unidad nacional, respetando los derechos laborales, sociales, apostando a una educación pública, a una salud pública, sosteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia, de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y el otro es un modelo realmente peligroso, antiderechos, que enarbola como líder a Margaret Thatcher, que abona el negacionismo, que va a destruir derechos, que va a privatizar. Es un modelo peligroso, antidemocrático. Por eso este domingo se juegan muchas cosas en la Argentina. La derecha más recalcitrante, unida a sectores de poder, de los medios hegemónicos, van por todo, van por nuestras conquistas, por nuestros derechos. Por eso claramente Cetera publicó el domingo una solicitada expresando por qué el domingo 19 de noviembre no hay que votar a Javier Milei. Y vamos a escuchar distintas voces: el escritor y comunicador Alejandro Dolina, Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, los secretarios generales adjuntos de la CTA, Edgardo Llano y Daniel Catalano, también la integrante de Cifra, la licenciada Mariana González, y con el secretario general de ANSAFE, Cetera Santa Fe, el compañero Rodrigo Alonso. A 40 años de la recuperación de la democracia tenemos las reflexiones de la secretaria general de UTELPA, Cetera La Pampa, Rosana Gugliara, y del secretario general de UTRE, Cetera Chaco, Carlos Cuevas. El viernes 3 de noviembre se presentó en el Centro Cultural Kirchner el disco de los 50 años de Cetera, Música Maestros, un acto emotivo. Ya lo comentamos en el programa anterior, pero vamos a seguir recordando este recorrido de 11 temas de la historia de la lucha de Cetera con músicos populares y maestras y docentes, músicos y cantantes. Conversamos con el músico compositor de Arbolito, Agustín Roncón, y con la secretaria gremial de SUTEBA, la docente Marcela Escobar, que tocó muy pero muy bien el acordeón en el CCK. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y le anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de estas salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir. Pecoraro Bafigui nació en Capital Federal. En esa ciudad, el 15 de noviembre de 1979, estaba en Rivadavia 9667, en el barrio de Liniers. Era docente. Fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Enrique Carlos Pecoraro Bafigui, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad base de CETERA en Chaco. En estos 40 años de democracia, uno tiene una imagen que viene automáticamente y se hace presente, que son los pañuelos de las madres y de las abuelas. Pañuelos que significan una lucha de justicia, de paz y de mucha democracia. Pañuelos que fueron símbolos en el mundo entero, símbolo de democracia, símbolo de justicia y símbolo de búsqueda de paz. Esos pañuelos que hoy están presentes más que nunca, siguen siendo la bandera de la democracia. Hoy tenemos que estar muy agradecidos porque la lucha de ellas fue la que aceleró los procesos para que nuestra democracia esté presente hasta hoy. Y otra cosa que también viene en la cabeza con estos 40 años, en este contexto que hoy estamos presentes, contexto político, contexto mundial, donde muchos apuntan a querer seleccionar quién representa a un país, quiénes pueden votar, quiénes pueden elegir sus gobernadores, sus presidentes, sus intendentes. La verdad que están queriendo romper con un pacto que tenemos los argentinos, un pacto que es la de elegir nuestros candidatos, de elegir nuestros gobernantes, y hoy más que nunca eso está presente. Muchos hablan de volver a un negacionismo de lo que ocurrió en los procesos que no fueron democráticos, todo lo contrario, y la verdad que pone en jaque otra vez la democracia. Por eso la democracia hay que construir día a día con todas las herramientas que tenemos, y cuando estamos un poco confusos hay que mirar qué dicen las madres o las abuelas. Ellas siempre fueron muy claras en decir para dónde hay que caminar. Seguimos reflexionando sobre los 40 años de democracia, los pañuelos blancos, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Defendamos nuestra historia recordando con el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo. Así lo comentaba el secretario general de UTRE, CETERA Chaco, el compañero Carlos Cuevas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Maestro, el programa de CETERA. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por escuelas seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos con Marcela Escobar, docente de la provincia de Buenos Aires, secretaria gremial de SUTEBA, pero además... acordeonista, maestra de música y de talleres. Participa, como distintos docentes, distintas docentes del país, en este maravilloso disco de 50 años de Cetera que se presentó en el Centro Cultural Kirchner. Una noche de emociones, de alegría, de recorrer nuestra historia con música y algunas canciones con imágenes emblemáticas de nuestra lucha. Marcela, ¿cómo fue grabar con otras compañeras y compañeros docentes del país este disco y con los artistas de renombre que hay y después la noche que vivimos hoy acá en el CCK? En dos palabras te lo sintetizo, todo maravilloso, un lujo. Primero toda la etapa de grabación en el CIAM, soñado, o sea, nada, tener primero el orgullo de tener semejante estudio de grabación como país, como patria. Segundo, que ese estudio tenga proyectos como el nuestro, que es un proyecto de maestros, de amantes de la música, pero que nunca hubiéramos soñado grabar con ese nivel de técnicos, con esa calidad de sonido, con esa calidad humana, todo hermoso. Y ni te puedo explicar tocar en La Ballena, totalmente inesperado, cada instante, cada segundo, desde el día que comenzamos a ensayar, todos los segundos que transcurrimos acá, una cosa increíble, y estamos súper felices. Muy, muy felices. Qué buena elección la de los temas, que además nos acompañaron durante toda nuestra lucha. Veíamos imágenes de la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, Escuela Pública Itinerante, la canción de Dinosaurios de Charlie con todo lo que está pasando ahora. Y también el homenaje que abrió este concierto con una figura emblemática de la música que tanto nos apoyó, que marchó con nosotros en el guardapolvo blanco, el Flaco Spinetta. Sí, totalmente. Los 11 temas maravillosos. Quiero hacer una mención al compañero que hizo la producción musical, Agustín Ronconi, que nos bancó el primer instante, que supo entender, aunque somos músicos vocacionales, y hay una diferencia entre el profesional que está canchero en ir a un estudio, en ir a un escenario, y bueno, Agustín seleccionó las músicas de la mejor forma que podía haberlo hecho, junto con el equipo de producción de Cetera, pero me parece que un laburazo de los compañeros, Carlos Guerrero, que es un compañero y amigo de hace 1000 años, y encontrarnos haciendo esto, la verdad que caer el cielo con las manos, Alejo, es eso. Sí, además una muestra más de lo que es la escuela pública, de lo que puede dar la escuela pública en estos días donde hay todavía sectores que la critican como sectores que denostan memoria, verdad, justicia, el negacionismo. Marcela Escobar de SUTEBA, felicitaciones, hermoso el disco y hermosa noche. Muchas gracias. La emoción de un trabajo militante musicalizando la lucha de los 50 años de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Cómo puede haber tan poca luz? Después no te quejes, no viene la cuenta. Se va a quedar sin vista. ¿Y marido? Sí. Sí, estaba ahí estudiando. ¡Sí! Dale, Petecita. Necesito el baño. Kilómetro Cine. Un lugar, en el mundo. Películas argentinas. Hoy. El arreglo, año 1983. Dirección, Fernando Ayala. Guión, Roberto Cosa y Carlos Somigliana. Elenco, Federico Lupi, Rodolfo Rani, Julio de Gracia, Susupe Coraro, Manuel Callao, Mario Alarcón y Aide Padilla. Una familia debe sobornar a un empleado de una compañía estatal para que éste les dé agua corriente. El padre, un hombre recto en su conducta y ético en cada una de sus decisiones, se opone a la coima. ¡El agua, che! ¡Dije! ¡El motor! ¡Prende, vieja! ¿Qué tiene? ¿Qué sé yo? ¡Está bien, apagalo! Pero che, ¿qué pasó? No sé, me parece que se quemó, Este motor... Se ve que no va más el pobre. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Este domingo se realiza el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Vamos a escuchar las opiniones del secretario general de ANSAFE, Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso, y de la integrante de Cifra, la licenciada en Economía, Mariana González. En este proceso electoral que se avecina, se ponen dos modelos y dos proyectos de país en juego. La democracia por un lado y el fascismo por el otro. Nosotros, como trabajadoras y como trabajadores de la educación, tenemos que apostar a la democracia. Esa democracia que nos permite pelear y conquistar derechos. El candidato de La Libertad Avanza, si llega a ser presidente, va a destruir la escuela pública, va a destruir la democracia, va a destruir la salud, va a destruir el Estado, va a empobrecer aún más a todo el pueblo argentino. La gran disyuntiva es democracia o fascismo. Los trabajadores tenemos bien claro que vamos a votar por la democracia, que vamos a votar por más derechos para todos y para todas. ¿Por qué creo que no hay que votar a Milei? De ninguna forma. Milei representa, ante todo, esto es muy difícil de olvidarlo, representa el negacionismo, representa la reivindicación de la dictadura, peor aún. Es volver atrás en las conquistas que ha tenido la democracia a lo largo de estos 40 años y que tanto han costado y que deben ser un consenso para nuestra sociedad. De hecho, entiendo que lo son. Milei también ataca a las mujeres, llega al cambio climático. Son todas cuestiones muy chocantes y que no pueden pasar desapercibidas. Además, cuando lo pensamos en términos del trabajo, las propuestas de Milei y de sus socios en la derecha implican eliminar las indemnizaciones, restringir la acción sindical, bajar los costos laborales y los salarios, debilitar las negociaciones colectivas, restringir los juicios laborales. Y no es con pérdida de derechos laborales que vamos a estar mejor, sino todo lo contrario. No va a haber mejores oportunidades laborales y mejores ingresos en un país donde los empresarios tengan absoluta discrecionalidad para despedir trabajadores. Ahí lo que va a existir es más disciplinamiento, más incertidumbre. Las mujeres nos vamos a tener las mismas oportunidades en el mercado laboral con quienes niegan que existan desigualdades de género. No van a tener más derechos laborales quienes hoy no los tienen si se eliminan las protecciones de los que trabajan bajo el amparo de las leyes. La formalidad no se va a alcanzar legalizando la informalidad y la precariedad. Así podríamos continuar. No hay mejora posible en medio de un estallido con la motosierra. No es ese el camino para nuestro país. El 19 de noviembre tenemos un compromiso con la democracia. Un compromiso con el presente y el futuro, un compromiso con nuestros hijos, con las futuras generaciones. El 19 de noviembre decimos no a Milei. Eran Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, y Mariana González, economista de Cifra. Palabras maestras. Palabras maestras. La pasión es la clave para no detenerte.

se fue de gira el 10 de enero de 1967. Mi tímida ilusión al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, cantando por mi amor. Pero fue mentira su promesa de amor duradero. Desde que vino el invierno, una noche tras otra, yo en vano lo espero. Ella ni la esperanza va quedando de verlo volver. Tanto que lo quise, ¿para qué me engañó? ¿Para qué? Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja marchita está la flor de su traición. Al abrirte la noche, hasta el alma me hiela. Ventanita, y te cierro al fin, llorando por mi amor. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Próximo domingo se realiza el balotaje, donde están en pugna dos modelos de país. Vamos a escuchar la opinión de los secretarios generales adjuntos de la CTA, los compañeros Edgardo Llano y Daniel Catalá. El 19 de noviembre no solo se define una elección para presidente, se definen dos modelos de país. Uno, que niega el genocidio, que niega la dictadura, que dice que hubo una guerra y que hubo excesos, que pretende eliminar la salud pública gratuita y la educación pública gratuita, para que solamente puedan acceder a aquellos que tienen dinero. Ese es el país que no queremos, es el país que queríamos desterrado, que después de tantos años de pasar la dictadura vuelve a instalar este tema. Y por otro lado tenemos nuestro candidato, Sergio Massa, que habla de un país inclusivo, de un país para todos, que es realmente lo que necesitamos, un país con desarrollo, con industria, que mira para adelante, que mantiene lazos con el mundo, fundamentalmente con Brasil y China, que son nuestros principales socios comerciales y a los cuales Milei los quiere limitar con el argumento de que son comunistas. La industria argentina depende mucho de Brasil, depende mucho de China, por eso hay que pensarlo bien, hay que tener en claro qué es lo que vamos a votar, si votamos el abismo o votamos un país con futuro donde estemos todos incluidos. Los compañeros y las compañeras de ATE venimos militando por qué no hay que votar a Milei, y lo que queremos transmitir es que no hay posibilidad alguna de transitar en un país con la pérdida de derechos, de las políticas universales de salud y educación. No queremos ver a nuestros pibes tener que hacer trámites para que le den un voucher para poder entrar al jardín, a la primaria, a la secundaria. No queremos que nuestros jóvenes puedan tener la posibilidad siquiera de poder pensarse en la pérdida de ir a una universidad pública. No queremos que nuestro pueblo pierda la posibilidad de asistir de manera sanitaria. Pensamos que es una locura poder generar desde la participación popular instancias en donde nuestra comunidad termine eligiendo a quien viene por nosotros y nosotras y por nuestros derechos. Así que los invitamos a repensar a quienes han votado por Javier Milei, que lo que hay detrás de ese candidato es un avance brutal en el marco de una estructura que va a venir a llevarse puesto nuestros derechos, nuestro presente y nuestro futuro. elegir por un país con futuro, inclusivo, que impulse la producción, la industria, la educación, la salud, la ciencia y el trabajo, o un país del pasado que nos deje atados de pies y manos, un país del olvido que propone el negacionismo, que libere genocidas, que instale la represión para sumirnos en la miseria, para atrasar el desarrollo y quitar nuestros derechos previsionales de las y los trabajadores, de las mujeres, para pisotear nuestras banderas de memoria, verdad y justicia. Está en nosotros elegir. Así lo expresaban los secretarios generales adjuntos de la CTA, Edgardo Llano y Daniel Catalano. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nacen, se reproducen y después mueren. De cobre son y el cobre los golpea. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mario Jorge de Lelis nace en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, el 14 de marzo de 1922. poeta, cuentista, ensayista y novelista. En 1941 publica su primer libro de poemas, Flores del Silencio. En 1949 recibió la faja de honor de la SADE por Litoral de Angustia. En 1952 fundó la revista literaria Ventana de Buenos Aires. De su obra poética mencionamos Siglo Rojo, Tiempo Aparte y Mediodía por Dentro. De su prosa, Pablo Neruda, Sorgo, Maíz y Pájaro y Cuarto Piso. Mario Jorge de Lelis partió el 15 de noviembre de 1966. En los libros de la buena memoria. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos acá con Agustín Ronconi después de este emocionante, maravilloso recital, concierto que llevó tanto tiempo, el disco de 50 años de Cetera, Música Maestro. Además fuiste el sonidista ahí en el SIAM. ¿Qué significó todo esto? La producción y hoy la alegría de la gente, las imágenes de las luchas de Cetera y la música, ¿no? Esa conjunción de músicos, pero también de artistas docentes. Muy emocionado porque esto es un abrazo a la educación pública en tiempos en los que hay discursos que proliferan muy antidemocráticos y quieren barrer con todo eso que es tan nuestro y que ha hecho que seamos un gran país, sobre todo en lo cultural, en el compromiso, en el nivel que tenemos de hermandad y de solidaridad. Y la escuela pública es el bastión que vamos a defender siempre en este último momento. Y estas canciones que han abrazado esas luchas, haberlas podido plasmar tan hermosamente con la calidad de músicos y músicas que viajaron de las provincias, docentes, profes. Yo estoy muy emocionado, muy agradecido de que me hayan dado este lugar, de poder ser parte y acompañar y dar una mano y sobre todo dar una mano en la parte de la producción artística. Hay arreglos que fueron colectivos, arreglos que se hicieron más en la intimidad y llegamos a un disco hermoso. Yo estoy recontra, re feliz. A partir de hoy ya está en la plataforma de Cetera, así que ya el disco es de todos y todas, disfrútenlo, estamos muy felices. Bueno, bueno, en una canción muy, muy linda están ustedes cuando estuvieron en la Escuela Pública Itinerante tocando, acompañándonos. Bueno, como vos decías, todas las luchas nuestras. Y para terminar también en estos videos que acompañaron a las canciones, en Dinosaurio también mostramos el horror, pero también la esperanza de las madres. También este disco, además de un abrazo a la escuela pública, es un abrazo a memoria, verdad y justicia. Totalmente, sí, totalmente. Hay cosas que ya no deberían discutirse, no deberían estar en el plano de la opinión pública, porque ya el nunca más ya es contundente, ¿no? Así que bueno, y haber tenido esas voces de artistas referentes nuestros, ¿no? Nosotros crecimos escuchando a Teresa, Liliana, León, Víctor, toda esa gente grandiosa que es parte de este disco también. Agustín, felicitaciones y gracias por el laburo y este fruto que es este maravilloso disco. Muchas gracias, un abrazo. Era la charla que mantuvimos con el responsable del disco de los 50 años de Cetera, Música Maestros, Maestras. También, por supuesto, tocó con Arbolito en el CCK. Un abrazo a la educación pública y a las luchas de nuestra organización. Las palabras del músico y del compositor de Arbolito, el compañero músico popular Agustín Ronconi. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Corazón, yo llego igual. Como siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. Seguir viviendo sin tu amor.

mismo el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu frase. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia. Los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan José Real nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911. Obrero ferroviario, linotipista, intelectual y político. Milita en la Federación Juvenil Comunista. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, intensifica su militancia. Sufrió cárcel y exilio. En abril de 1937, se enroló como voluntario para luchar contra el fascismo en las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española. El 7 de febrero de 1953, debido a su acercamiento al peronismo, fue expulsado por unanimidad del Partido Comunista. En 1957, ingresa en la Unión Cívica Radical Intransigente. En 1964, escribe en la revista «¿Qué hacer por la nación en socialismo?». Y luego desde el diario La Opinión, bajo el seudónimo Pablo Ibarra. Su libro más importante, 30 años de historia argentina, acción política y experiencia histórica, pasa a la inmortalidad en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1974. Canto Maestro recuerda a Juan José Real, un férreo militante del pensamiento nacional, un activo cronista de las luchas populares, un luchador sin fronteras. Malditos de la historia, de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro. Soy Agustín Lecky, secretario general de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y desde nuestro sector creemos que el domingo 19 de noviembre hay que darle la espalda a Milei, que representa una amenaza a los derechos laborales, en el caso nuestro la libertad de expresión, los medios públicos, pero algo mucho más importante que es a los derechos humanos e individuales de las personas, que es un valor que en la Argentina desde hace 40 años es una de las características por las cuales en todo el mundo se nos reconoce. Y la manera de darle la espalda a Milei es votar a Sergio Massa y a Unión por la Patria. Nosotros esto lo resolvimos en la Asamblea General del Sindicato, discutiéndolo con todos los compañeros y compañeras. Previamente se había discutido en Asamblea en muchas empresas, no solamente en los medios públicos como Canal 7, Telam, Radio Nacional, sino también en medios como Clarín, Olé. Y nuestra Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, que agrupa a los periodistas, comunicadores, trabajadoras y trabajadoras de prensa de todo el país, también se pronunció de manera similar en un encuentro federal que contó con dirigentes de todas las provincias, desde la Patagonia hasta el Norte Grande, pasando por Santa Fe, Córdoba. Así que estamos militando de todas las maneras posibles para que el domingo 19 tengamos un triunfo y podamos empezar a construir una Argentina en donde los trabajadores y las trabajadoras seamos protagonistas. El respeto por la libertad de expresión y en defensa de los derechos humanos para que las y los trabajadores seamos protagonistas de nuestra historia. Era la reflexión sobre las próximas elecciones del secretario general de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el compañero Agustín Lecky. Canto Maestro, el programa de Cetera. Escuchemos sobre las próximas elecciones la opinión del escritor y del comunicador Alejandro Dolina. Me parece que estas elecciones son muy determinantes para el futuro de la nación, muy peligrosas también para los que queremos la patria de cierta manera. Entonces, yo algunas cosas tengo que decir. Por ejemplo, tengo que decir que no me gusta que la justicia social sea considerada una aberración. Eso no me gusta. Tampoco me gusta la dolarización, y no deseo que quiten los derechos a las minorías, como en el caso del matrimonio igualitario. No me gusta que le quiten derechos y prerrogativas a los jubilados. No deseo la reivindicación de los genocidas. No deseo tampoco la canonización de Al Capone, ni el homenaje a Margaret Thatcher, tampoco. No deseo que el boleto de tren cueste 1.200 mangos, porque eso es lo que costaría si sacaran los subsidios. No deseo represión, ni violencia en el discurso, ni ataúdes para los que no piensan como yo. No deseo nada de eso. No creo que los pobres sean vagos y que haya que castigarlos y negarles toda ayuda. No creo eso. Entonces, para impedir todo esto que me horroriza, me pone ansioso, triste, desasosegado, votaré a Sergio Massa, sin dudar. Y les pido a las personas que están escuchando que reflexionen seriamente su voto. Que reflexionen seriamente su voto. Este domingo es el balotaje. Reflexionemos sobre nuestro voto. Era la palabra del pensador Alejandro Dolina. Esto fue Canto Maestro, emisión 832. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Nos vamos con el compromiso inquebrantable que el próximo domingo se juegan 40 años de democracia, de luchas, de resistencias, de pañuelos blancos, de nietos recuperados, de juicios a los genocidas, de cárcel a los genocidas, de educación pública gratuita, de salud pública, de derechos sociales, laborales, de derechos de las mujeres, de seguir diciendo, gritando, las Malvinas son argentinas. Nos vamos con un 19 de noviembre, hoy más que nunca, con justicia social, soberanía, democracia y memoria. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera,